Nosotros en el día de hoy estamos a las 10 de la mañana, digamos, nos vamos a convocar, vamos a movilizarnos hacia el edificio de 47 y 9, como bien ustedes estaban diciendo recién, porque nos encontramos con una empresa tercerizada acá de La Plata, que viene haciendo un fraude laboral hace ya varios años, haciendo, digamos, evasiones a los compañeros, no le hacen los aportes jubilatorios, no les hacen ningún aporte de ningún tipo, en lo cual se los descuentan por recibo de sueldo. Y tenemos compañeros que en el día de hoy ya están con edad de jubilarse y nos encontramos con esta problemática que hace 6, 7 años no tienen ningún aporte. O sea, claramente es un fraude que están haciendo, digamos, estas empresas tercerizadas, y nosotros hacemos responsable directo a Telefónica Argentina, porque ellos son quienes tienen que controlar, digamos, a este tipo de empresas. Pues nosotros decimos que todos los trabajadores tercerizados hacen el mismo trabajo que un trabajador de planta. Y si Telefónica implementa este tipo, digamos, de herramientas, de como que es la tercerización, que encima está legalizada, obviamente que nosotros decimos son culpables de este fraude, ¿no? Y sin hablar, digamos, que los compañeros se tienen que pagar el combustible para poder ir a trabajar, tienen que poner las herramientas para poder ir a trabajar. Y bueno, podemos numerar millones de cosas, y aparte de todo esto, nosotros estamos pidiendo hoy por hoy un salario, un básico, de 12.000 pesos, porque hoy el salario de los compañeros están en 7.000 pesos, y entendemos que plata hay, porque Telefónica Argentina todos los años se cansa de decir los números que ganan en la Argentina, invierten en 4G, invierten en todo, y no puede ser que tengan trabajadores precarizados como tienen, y sobre todo los tercerizados, que hacen trabajo de riesgo, porque todo aquella persona, el usuario que está escuchando, siempre que los que le van a instalar a las líneas de teléfono y le van a hacer las reparaciones, siempre son los trabajadores tercerizados. Jorge, cuando Facundo te saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Cuando vos te referís al fraude, tiene que ver con el paso de manos que hubo de una empresa a otra el año pasado, pero que se habían tomado el compromiso de cancelar la deuda de la empresa anterior, digamos. Nosotros el año pasado se dio una situación límite, en lo cual descubrimos que la empresa Rega, en aquella oportunidad, los compañeros tuvieron 5 meses que no figuraban en ningún lado porque el AFIP les había bloqueado el quit, en lo cual tuvieron 5 meses los trabajadores simplemente con pago de ART y con el tema obra social, que encima a la ART le debían como 700.000 pesos, y la estiraron hasta el momento que nosotros nos damos cuenta. O sea, no había ni 931 para que ellos presenten el AFIP. O sea, claramente una empresa fantasma, una empresa con casi 100 trabajadores que estaban arriesgando su vida, y en lo cual cuando nosotros descubrimos eso, obviamente que era una locura y corrían riesgo, digamos, de que 100 familias se queden en la calle. Entonces, en aquella oportunidad, nosotros, obviamente, para que todos los trabajadores conserven la fuente de trabajo, permitimos que armen una nueva firma y en lo cual le reconozcan todos los años y todos los derechos que venían teniendo los trabajadores de esta firma anterior, que obviamente que han hecho unos fraudes terribles. Claro. Nosotros, una de las cosas que habíamos puesto bien en claro en la mesa, que es la empresa Plantel, Sociedad Anónima, que tiene sus oficinas en Mar del Plata, el tema es que ellos sean agentes de retenciones y que paguen todos los meses lo que correspondía. Bueno, eso se, en aquella oportunidad, obviamente que ellos, para salir del momento y la situación, todos dijeron que sí, fue todo firmado, y hoy nos encontramos a 6 meses de esta nueva firma que ya están debiendo 1.5 millones de pesos nuevamente. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que estas empresas, y obviamente que yo digo que Telefónica es parte de este fraude, porque alguien le libera los cheques a estas empresas nacionales para que le puedan pagar a los trabajadores. Y Telefónica es responsable de entender y saber qué es lo que están haciendo con los laburantes. Y nosotros obviamente que eso lo repudiamos desde nuestra organización, desde la CTA, y bueno, y hoy por hoy, por eso hoy nos vamos a manifestar y le vamos a pedir a Telefónica, vamos a llevar un petitorio, en lo cual que tome cartas en el asunto, y en la realidad también pedirle que los trabajadores en sí, hace 20 años que están tercerizados y tienen que ser de planta permanente. Jorge, queríamos preguntarte si hay alguna cifra que puedan haber generado sobre cantidad de tercerizados de Telefónica, y por otra parte, ¿cómo es la posibilidad de articularlos, ¿no? Porque son diferentes empresas, entonces me imagino que por más que los reclamos sean muy parecidos, hay más dificultad para articular todo eso. ¿Cómo es esa situación? Sí, la verdad que la situación, yo siempre manifiesto por diferentes medios el tema, que yo digo que es un fenómeno el tema de la tercerización, porque lo que esto hace, digamos, fragmenta, ¿no? Porque está fragmentado la misma actividad en 50.000 pedazos. y todos hacemos la misma tarea, lo que pasa que nos encontramos por ahí en la provincia de Buenos Aires con 10, 15, 20 empresas tercializadas, en lo cual de ahí nacen subcontratistas, y entonces como cuando llega, digamos, cuando yo digo, cuando le llega el peso al trabajador, es muy chiquitito, ¿no? Por toda la fragmentación que tiene, y obviamente que acá en Argentina, cuando para el de planta permanente no va a parar el tercializado, cuando para el tercializado no para el de planta. Entonces la realidad es que esto es un fenómeno que está dando no solamente acá en Argentina, sino en todas partes del mundo. Es más, en España en este momento hay un paro nacional que se le está haciendo a Telefónica Argentina, que son 15.000 telefónicos tercializados que se encuentran en la misma situación que se encuentran los trabajadores tercializados acá en Argentina. Uh-huh. Y estoy hablando de la misma firma, de Telefónica Argentina. Uh-huh. Eso lo pueden googlear a través de las redes, que se ven los compañeros, digamos, allá en España, que están todos parados. Y también tienen los mismos reclamos que tenemos acá en Argentina. El tema que tienen que poner las unidades para trabajar, el tema del combustible, el tema que no tienen derecho, los fraudes que hacen de evasión en todo sentido. O sea, es una política que Telefónica implementa a nivel mundial, no es solamente que es acá en Argentina, ¿no? Y obviamente que es muy difícil combatir con estos monstruos y obviamente con los acuerdos que tienen con los aparatos, con los gobiernos, que también son parte, digamos, de todos estos procesos. Pues yo digo que también estas empresas también van a campaña y están metidos en todos lados, ¿no? ¿Hasta qué hora, Jorge, van a estar cortando ahí frente a Telefónica? Nosotros hoy vamos a agarrar y vamos a estar alrededor de entre las 14 horas más o menos, sería el horario que terminaríamos, digamos, la actividad, ¿no? Y si esto nosotros, de no tener respuesta, seguramente antes del fin de semana, nos estaríamos movilizando a Telefónica de Corriente de Maipú en Capital Federal, porque entendemos que la medida la tenemos que seguir profundizando. Yo creo que nosotros como gremio lo que estamos pidiendo es sentarnos con Telefónica a poder discutir y ver cómo podemos resolver esto, porque yo creo que no es muy difícil de resolver, sino tiene que haber un poquitito de voluntad del otro lado, ¿no?